Amigos oyentes de la sintonía de Ñuka Llacta, el día de hoy nos encontramos en un lugar en donde se respira bastante arte, talento. Estoy hablando del taller de pintura de Absalón Moyano. Gracias por habernos recibido en su taller. Coméntenos cómo empieza toda su inclinación para este arte tan maravilloso que estamos contemplando aquí. Buenos días. Buenos días a usted, periodista del programa Ñuka Llacta. Primeramente, un saludo muy especial a ustedes, a la radio audiencia. Desde luego, gracias por la visita. Les debo decir que mi actividad pictórica empieza hace unos 20 años atrás. Dedicado a esta actividad artística, desde luego, porque vivo enclavado en la serranía, en el paisaje de esta tierra, entonces a uno hace sentir el arte y lo llena a uno. Y eso que se mira se traslada al lienzo, mediante las pinceladas y la magia del color. ¿Cuáles son las principales temáticas que usted pinta? Las principales temáticas que yo pinto son el paisaje rural, el campesino en especial, la vivencia de los pueblos, las costumbres, sus tradiciones, las fiestas taurinas, de los toros de pueblo en especial, en donde se ve el folclor y el colorido del aspecto de la gente. ¿Cuáles han sido las principales alegrías que le ha dado este arte? El arte me ha dado muchas alegrías a través de la vida, ¿no? He conocido muchas personas a nivel del Ecuador y fuera de él, entonces por eso es una satisfacción grande que se lleve dentro de uno el arte, y a través del arte uno se ha podido viajar, qué sé yo, en fin, exponer en lugares importantes del Ecuador: Cuenca, Machala, Guayaquil, Quito, Ambato, Latacunga, Riobamba, en especial en la provincia de Bolívar, casi en todos los cantones y en varias de las parroquias. Se apasiona bastante con el paisajismo, por lo visto. Sí, la verdad, el paisaje es mi fuente natural, pero también hacemos otro tipo de pintura, nos incursionamos en el arte impresionista, vamos al abstracto, al surrealismo mágico, en fin, hay que hacer y también hay que pintar el tipo de pintura que le guste a quien le encarga una obra que hace, porque de eso se depende uno, ¿no? ¿Algún día ha pensado pintar el lugar, el contorno en donde nos encontramos, este paisaje natural aquí donde es su hogar? Sí, he pintado varias veces. A personas que han adquirido, han llevado fuera del Ecuador esas obras. Están por otros países. ¿Absalón Moyano ha participado en concursos, en exposiciones? En varios concursos nacionales de pintura. Tanto en el Luisa Martínez de Ambato, en el Mariano Aguilera de la ciudad de Quito, en la Bienal de Pintura de Cuenca, he estado en el Salón de Julio en Guayaquil, en el Luisa Martínez de Ambato. Últimamente participé y quedé en el 2007 entre los 15 mejores pintores del país. Desde ahí no he vuelto a participar por muchas circunstancias, la demanda de viajes, gastos. Quizás cuando se pinta una obra, se pinta para el salón, pero después nadie te compra. ¿Cómo ha sido su aceptación aquí en la provincia de Bolívar? Hay quienes dicen que ningún profeta tiene éxito en su tierra. Le debo decir lo siguiente, que en Bolívar, debo decir que mi primera exposición lo hice en la ciudad de Guaranda, en la época del doctor Guillermo Tapia del Pozo, un exalcalde. Le debo decir que una persona muy compenetrada con el arte, estaba presente desde el momento que estaba en la exposición, dando ánimos, desde sumamente joven ahí en esa época, entonces me daba ánimos y me incentivaba a seguir y seguir en el arte, y ahí está la realidad, ¿no? Pero en la última etapa se ha visto que también ha habido alcaldes como Alberto Coles, que sí, han adquirido la obra, han hecho pintar murales para sus respectivas instituciones, ¿no? Desde luego. Y también le debo decir que en la época actual, ahora, recientemente en la época que estaba Julio Ballesteros de director del Tribunal del Consejo Nacional Electoral de Bolívar, me mandó a pintar un mural que está a la salida ahí en las gradas del edificio del Consejo Nacional, en donde se titula La Democracia. Entonces sí hay personas que le gusta. Depende, desde luego, la persona o la persona que esté en una institución que siempre le guste el arte, entonces te invita a trabajar, a pintar o que le realicen, ¿no?, la obra. Eso es lo importante y lo fundamental. También hay murales que se ha pintado en la parroquia de San Lorenzo, en la iglesia de la Santa Cecilia, ¿no?, en la cúpula se ha pintado un tema religioso, en San Simón, en algunos lugares, ¿no? También cuadros los tengo desde luego en el Centro Cultural Indio Guaranga. Don Absalón, tal vez sus cuadros han llegado a algún museo o algún espacio a nivel del país en donde se sienta la satisfacción de que está expuesta su obra. Sí, la verdad. Mis cuadros se encuentran en varios museos, en especial en la Casa de la Cultura de Tungurahua, en donde mi obra está ahí exhibiéndose conjuntamente con obras de grandes pintores del siglo pasado, como son Kingman, Guayasamín, Endara, Tábara, o sea, y pintores de la ciudad de Ambato, como Galo Chávez, David Moscoso, varios de ellos. ¿Cómo usted combina su vida aquí en el campo con este arte en el taller? ¿Cómo es un día normal de Absalom Moyano? El día normal debe ser que siempre estoy pegado al lienzo, por lo menos 1 hora, 2 horas del día, pero siempre estoy pegado al arte, tratando de crecer. Pero bueno, cuando hay fútbol, también escuchando fútbol. ¿Hincha de un equipo en particular? Barcelona. Ah, ya contento, ganaron el fin de semana, ¿no? Es la verdad, pero bueno, el fútbol es así, una lucha diaria y hay que seguir, ¿no? ¿Qué mensaje les daría usted a las personas que de pronto tienen una inclinación a la pintura y que están como que indecisos? Eso va a decir que en el arte hay que seguir, como en toda profesión. Tú te inicias, llegar es fácil, pero mantenerse es lo difícil. Entonces, que le metan ganas, ánimo y dedicación cada día y el éxito viene. Claro que la pintura últimamente, por razones obvias, que la crisis que existe en el Ecuador y en el mundo, entonces hay pocas personas que adquieren el arte y por tal motivo ahí viene la parte difícil, pero de todas maneras hay que seguir, ¿no? O sea, no es una barrera que se te ha puesto delante de ti, pero hay que saber sobreponer esas barreras, luchar y seguir y lograr lo que la meta que uno se sigue. Lo importante dentro del arte, al pintor joven o a la persona que está dedicada a esta actividad, debe seguir ahí porque la vida y el arte es una lucha diaria. Dentro de los grandes pintores clásicos, contemporáneos, ¿hay alguien que en particular usted admire? A decir, en el Ecuador, uno de los grandes pintores que he admirado era Gonzalo Endara Krom, por su surrealismo mágico, sus fiestas, sus casas, el colorido, o sea, los trenes volando, entonces te incentiva a volar y tu imaginación a llegar hacia lo infinito. ¿Ha tenido tal vez la oportunidad de compartir con pintores también de fama en algún evento, en algún encuentro que haya sido para usted un momento único? Sí, la verdad, en el año 1986 en la Cámara de Comercio con algunos pintores de Alía de la ciudad de Quito como Marco Serrano y algunos otros más, ¿no? Porque Marco Serrano es un pintor bolivarense que desde luego está radicado en la, o sea, allá en la ciudad de Quito, otros pintores también de Bolívar que, por ejemplo, como Galo Paz, que hoy por hoy están viviendo en Estados Unidos. Son grandes momentos que se ha participado allá también con otros pintores que ya no creo que existen, como Carlos Arabia Ramos, un pintor que tuvo fama pero ya lamentablemente desaparecido. ¿Cuáles son los mejores momentos para pintar? Te debo decir simplemente que los momentos para pintar es cualquier momento, ¿no? O sea, para mí el arte no es una inspiración, como dicen muchos pintores, para mí es dedicación. Porque la inspiración no llega, ¿no? Si no es una dedicación, una constancia diaria de estar pegado al lienzo, tú estás, como se puede decir en una forma algo vulgar, ¿no? Estás machaca y machaca y hasta que te sale lo mejor, ¿no? La esencia pura del arte. ¿Ha pensado en elaborar un autorretrato de usted? No, por el momento no. ¿Por qué? Sinceramente no, a lo mejor voy a salir diferente, entonces eso es la pero algún rato se llegará a pintar. ¿Hay tal vez alguna hora específica o todo el tiempo cuando simplemente quiere pinta? No, yo para mí es simplemente el rato que quiero pintar. Simplemente ese rato me pongo a hacer y algo sale, ¿no? Si no te sale ese día, tú coges el cuadro, le pones a un lado y el próximo día vienes con nuevas ideas y lo has culminado. ¿Ha pintado cuadros religiosos? Sí, algunos, la cena, la resurrección de Cristo, que desde luego se encuentra ahí en la parroquia de San Simón, ¿no? En la iglesia, otro en la cúpula de la iglesia de San Lorenzo, de Santa Cecilia, he restaurado pinturas del Jesús del Gran Poder, muchas, muchas imágenes. ¿El material dónde lo consigue? El material se consigue en la ciudad de Quito, donde que venden material al óleo y, en fin, ¿no? Entonces en Esbandre, en Paco, en Ambato, en Guayaquil, en Avilés, en Librería Cervantes. Un cuadro, normalmente, ¿cuánto tiempo de vida tiene en buenas condiciones cuidándolo? Puede vivir por siglos y siglos. O sea, la pintura que uno se utiliza y el lienzo preparado es para desafiarle a los siglos. Pero si alguien le destruye o qué sé yo, ya no es culpa del pintor, ¿no? Usted aquí en la provincia de Bolívar, ¿Ha tenido la oportunidad tal vez de recibir algún reconocimiento, algún premio de pronto? Sí, muchas menciones, muchas medallas en la época de Alberto Coles, de Guillermo Tapia, de Hermel Campana. En la anterior prefectura de Carlos Chávez también me condecoraron. Bueno, la verdad, y los tengo por ahí esas medallas porque, bueno, en fin, ¿no? Son un reconocimiento y diplomas inclusive, cantidades de diplomas que tú la tienes. Por ahí están, ¿no? En unas carpetas, traspapelados, pero en fin, están, existen, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo se tarda en pintar un cuadro? Te puedo decir que el cuadro que pinto ahí, que está de Nashua, es de un cliente de estado que vive en Estados Unidos. Me he llevado un mes y falta todavía unos días más y bueno, pero ya está avanzando la obra, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades para ese cuadro? A veces tú te cansas, ¿no? Entonces, preferible sales a caminar y bueno, y ahí es la... Pero lo importante, cuando se hace un trabajo hay que terminar. No hay que dejar a medias y tal cosa. Entonces, mientras tú te cansas de ese cuadro, te pones a pintar otro, lo que a ti te guste, ¿no? O lo que te salga ese rato. Eso es lo importante ahí. Y ahí la obra sale bien y perdura a través del tiempo. ¿En su vida familiar de qué manera ha repercutido el tener un talento, el tener un arte y tener que dedicar tiempo también? Bueno, la verdad de todo, hay que saber combinar. Arte, campo, caminar y bueno, en fin, ¿no? Recorrer. Viendo el paisaje para nuevamente volver a pintar. ¿Tiene tal vez algún sueño, alguna meta grande por lograr en este camino? Metas grandes ya se ha cumplido, ¿no? Haber ganado el concurso de pintura en la ciudad de Quito el año 1999, el 2000 que gané en la SOS de Quito. Entonces, un primer lugar entre grandes pintores, entonces se ha conseguido. Se ha estado en el Luisa Martínez de Ambato, he tenido un segundo lugar. Hemos estado en el Salón Luisa Mariño de la ciudad de Riobamba, en donde también he conseguido premios y varias menciones a nivel nacional. Muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Amigos oyentes, es Marco Pamba, en donde estamos, con un clima bastante agradable, aire fresco, ¿no? Supongo que también eso lo inspira bastante para tener esa armonía, esa tranquilidad para pintar, don Absalón. Así es. Gracias por la visita. Una inmensa satisfacción haber participado en este programa que ustedes lo hacen magníficamente en bien de la cultura de Bolívar y del país.